Jueves 14 de agosto. ¿Cómo vivir como Jesús? Las enseñanzas y el ejemplo de Jesús reflejan un ideal tan elevado de vida abnegada y llena de amor que podría hacernos sentir abrumados y desanimados. ¿De qué modo nosotros, que somos egoístas por naturaleza, podemos amar a nuestro prójimo de manera desinteresada? Desde un punto de vista humano, es simplemente imposible. Pero el Señor nunca nos pediría que amemos y sirvamos a aquellos que son detestables y desagradables sin proveernos también de los medios para hacerlo. Esta no es una medida o norma que no podamos alcanzar. Cada mandato o precepto que Dios da tiene como base la promesa más positiva. Dios ha provisto los elementos para que podamos llegar a ser semejantes a Él, y lo realizará en favor de todos aquellos que no interpongan una voluntad perversa y frustren así su gracia. El discurso maestro de Jesucristo, página 66. ¿Cuál es la promesa que subyace al mandato de amar a nuestros enemigos? Es la seguridad de que Dios es bondadoso y misericordioso para con los desagradecidos y malvados. Lucas capítulo 6, versos 35 y 36, lo cual nos incluye a nosotros. Podemos amar a nuestros enemigos porque Dios nos amó primero, aun cuando éramos sus enemigos. Romanos capítulo 5, verso 10. Cuando reafirmamos diariamente nuestra aceptación de su sacrificio de amor por nosotros en la cruz, su amor abnegado impregna nuestra vida. Cuanto más percibimos y experimentamos el amor del Señor por nosotros, más fluye su amor en nosotros hacia los demás, incluso hacia nuestros enemigos. ¿Cuál es la relación entre permanecer en Cristo y en su amor y amar a nuestro prójimo? Juan capítulo 15, versos 4 al 12. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Además de renovar diariamente nuestra aceptación de la muerte de Cristo por nosotros, también necesitamos rendirle nuestra voluntad y permanecer en Él. Así como Jesús mismo no buscó su propia voluntad, sino la del Padre, Juan capítulo 5, verso 30, también nosotros debemos depender de Cristo y de su voluntad, pues sin Él no podemos hacer nada. Al decidir cada día someternos a Jesús, Él vive en nosotros y por medio de nosotros. Entonces, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas capítulo 2, verso 20, y Él cambia mis actitudes egocéntricas en una vida de amor desinteresado. Vuelve a leer Juan capítulo 15, versos 4 al 12. ¿Cuál es el gozo del que habla Jesús allí? ¿De qué manera podemos experimentar el gozo que viene de servir a Cristo, incluso cuando no nos sentimos necesariamente alegres por nuestras circunstancias inmediatas?